Somos Indetenible. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. 8 semanitas para el año nuevo. Can you believe that? Ha. Ese 2024 está a la vuelta de la esquina ahí. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Tengo boletitos, quiero invitarte al Mega Bash, Miami Bash, Romeo Santos, al Bachatazo. Tengo boletos para estar conmigo el 22 de noviembre en Puerto Rico, en Vivo Beach Club, con Pedro Capó, Cultura Profética, y quien te habla, Alex Chinchechun, y muchas sorpresas más para mi gente en la isla. ¿Qué más quieres? Dime, yo te lo mezclo en vivo, de lo nuevo, de lo clásico. Aquí tenemos de todo, para todos. Ok, Alex, quiero unas salsitas. Oye, eso, oye. Salsitas que hicieron historia. Uf. Ok, vamos a comenzar con esta. Grábala, ok. Viernes, si el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Alex Sensation. Más. Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo. Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome. Y he mojado mis sábanas blancas recordando. ¡Suscríbete!

esperar, ya no quiere volver a latir, y eso es amor. Hicieron historia, man. Romantic style. Yo puedo seguir todo el día, muchachos, imagínate. Hay tantas. Ok, vamos. Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan, y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan después con disimulo. Y esa mujer que no conozco de mi brazo, los dos suplentes que después de aquel fracaso nos buscamos tú y yo por no estar solos. Y aún me quema la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos, y me la paso deseándote cada día, cada noche deseándote, para hundirme en tus abismos inventándote, cuando tiemblo y me derramo sobre ella, deseándote, así mismo como estás tú deseándome, en la farsa de otros labios saboreándome, saboreándonos tan lejos y tan cerca. Me la paso deseándote 24/7, mi amor. Vamos a hablar con el pueblo. Gracias por la sintonía en este viernes social. Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Salud. Me la paso deseándote. Me diste agua de... ¿cómo que se llama eso? Agua de... ¿ah? I forgot que yo soy un niño inocente. Eso, ¿qué es lo que dicen cuando la mujer le dan a los hombres para amarrarlos? ¿Agua de qué? Agua de... ¿agua del de qué? ¿Es el well water? Agua del pozo, me parece, algo así, algo, ¿no? Hay que ir a un pozo, algo así. Yo escuché algo así, como que van a un pozo y traen agua de un pozo, algo así, una vaina, no sé. Yo no sé, I don't know. Yo soy turista, no me pregunten, soy turista. Ahí tenías una mezclita de salsitas románticas que hicieron historia. Y faltaron muchas, eso es solamente un pedacito, tú sabes. Faltan más. Mañana te voy a dar más. Mañana a las 6 de la tarde prendo las cámaras y me voy en vivo, live. Y mañana... mañana es un día muy especial para mí porque... mañana les tengo... bueno, mañana les voy a decir algo bien bonito. Mañana les digo algo. Mañana les tengo una noticia bien bonita a toda la gente que me sigue y me apoya ahí. Gracias. Saludo para mi hermanito Ángel Mejía, en sintonía desde PR. Mi hermanito Miguel y Eddie, los muchachos de Eddie's Lawn Services. Todos los jardineros. ¿Quién más está por aquí? Sensation. Aquí un saludo para el general Jorge en sintonía. Le encantó esa mezcla de salsa. Gracias, mi hermano. Un abrazo para ti. El general Jorge. Gracias, mi comandante. Para mi hermanito Ramón Vázquez, desde Los Ángeles. Todos los días me escucha en Los Ángeles. Allá es por la mañana todavía. Still morning en LA. El hombre se levanta todos los días. Madruga. Mucha gente que madruga y me escucha desde Los Ángeles. Muchas gracias. Alex, un saludo para Sabrina Arias. Un saludito para... me dice Alex, necesito dos boletos, dos taquillas para verte en vivo Beach Club el 22 de noviembre, el miércoles, víspera de Acción de Gracias, Thanksgiving Eve. Vamos para allá, para Vivo Beach Club, para la música Beach Fest con Pedro Capó. Vamos para la... ese mismo, Cultura Profética. Quien te habla, Alex Sensation y más. Recuerda que todavía tienes tiempo para registrarte para el Flyaway, que es para ti y un acompañante a Puerto Rico. Cuatro días. Con hotel, transportación, el vuelo, la entrada VIP a Vivo Beach Club conmigo. Y yo mismo te voy a atender, ¿ok? All right. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. También tengo boletos para el Mega Bash, sábado 2 de diciembre en el Prudential Center. Miami Bash, viernes 15 de diciembre en el Kaseya Center. Romeo Santos, Nueva York, Miami. Y boletitos para el Bachatazo, el Black Friday, viernes Black Friday en el Kaseya Center con Elvis Martínez, Raulín Rodríguez, Luis Miguel de la Márquez, Zacarías Ferreira, Alex Bueno, Alexandra, sin Monchi. Yo voy a ser Monchi, yo voy a hacer la parte de Monchi. Es que no puedo porque que son, ella es Alexandra y yo soy Alex, va a sonar raro. Tú Alex y yo Alexandra. Ah, that doesn't sound bad, eso no suena mal. Yo soy Alex y tú Alexandra. ¡Ey! Suena bonito eso. Puede ser, Alexandra, de pronto me subo a la tarima ya. Y yo también voy a estar ahí en el Bachatazo, ahí en el Kaseya Center. Eso va a ser el 25 de noviembre, Black Friday, en el Kaseya Center. Ok, vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, tu nombre, good afternoon. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Happy Friday, Ale. Happy Friday. Es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Cómo te llama, mami? Lo sabe. Me llamo Kirsi. Hola, ¿Kirsis? Es Kissy, Kissy. ¿Cómo? En Kiumi con Ansori, otra vez. Come again. ¿Cómo fue? Me llamo Kissy, Kissir. Kissir. ¿Did I say that right? Kissir. Ah, sí. Kissir. El nombre exótico tú tienes. Kissir. ¿Eso es corto para otra vaina o es así que te pusieron? Kissir. Kissir. Kissir. Kissy, pero, I want to say it right. Quiero decirlo bien, no quiero meter la pata. Deletréame de la. K-K-K-K-K-I. De parece New Jersey. Mami, pero espérate, ¿cómo es? Deletréame el nombre, deletréamelo. K-I. K-I-S-S-I. Kissy. ¡Ah, Kissy! Ah, okay. ¿Y por qué tú le metiste una R? Yo escuché una R ahí. Hola, Kissy. No, ¿Cómo está mi Kissy? How you doing, baby? Kissy. Good. Mami, Kissy me. Hoy es bien, el cuerpo lo sabe. Toma, Kissy me. Toma. Besos. Igualmente para ti, mi amor. ¿A quién quieres saludar, Kissy? ¿A cómo? ¿A quién quieres saludar, mi amor? A mi esposo Willis, a mis hijos Liam, Matthew, Sebastián, a todos mis amigos y a todos los que se escuchan. Gracias, mi Kissy. Contigo. Gracias, mi Kissy. Gracias por eso, gracias por el cariño, gracias por el apoyo. A toda mi gente allá en New Jersey, que tengan un lindo fin de semana. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. ¡Kissy! Quédate en línea, no te vayas. I got it, man. Kissy. Kissy, I like that. Ok, ponme una más, una más, una más, una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, ¿tu nombre? Hello. Hola, Juan. Hola, tú. Hola, Juan, tú. Hola. ¿Tu nombre, tu nombre? Hello, hello. Hola, hi. Wendy. Hola, Wendy, bienvenida. ¿Cómo estás, Wendy? ¡Feliz viernes! ¡Happy Friday! ¡Quiero bailar y poder que mami, mueve lo que se empegota. ¡Hay que moverlo! El cuerpo envejece, la mente y el alma no. ¡Qué rico! ¿A quién quieres saludar, mi amor? Un saludo muy especial desde lo más profundo de mi corazón, mi alma y mi ser a mi esposo, Henry Patricio García. Wow. Que le agradezco los 16 años juntos y los hijos hermosos y maravillosos que me ha dado durante este camino juntos. ¡Qué belleza de saludo! ¡Dale un aplauso a esa mujer! ¡Un aplauso, Wendy Barra! ¡Qué lindo saludo! Eso es lo más lindo, mi amor. Una de las cosas más lindas en la vida es ser agradecido. Qué linda. Sí, yo le agradezco. Qué linda, muy pasar linda. El camino porque él es un hombre muy, muy amoroso y muy gentil y muy educado. Y eso me, aunque es enojón y tiene carácter fuerte, pero ahí la llevamos. Es mami, muy, tú, es muy atento. Tú sabes que no todo, no everything is very good looking, pero tú sabes, ahí vamos. Sí, decía, decía mi mamá que en paz descanse, que no todo es color de rosa. Hey, Wendy, tú sabes que yo tengo el mismo problema. La wifi mía, tú sabes que ella es, bueno, no lo, tú sabes, hay veces que ella es así suavecita y hay veces que es Mike Tyson. ¿Me entiendes? Entonces, ah, claro. Mike Tyson. Es que ahí está el equilibrio del matrimonio, ahí está el balance. Tú sabes, cuando yo llego a las 5 de la mañana se vuelve Mike Tyson, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡A huyir! Mami, gracias por la sintonía. Bendiciones para ti, para la familia. Quédate, Lidia. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. Ok, preparándote la próxima mezcla. Comunícate conmigo rápido. 1-800-315-9790. Ya regreso. Prepárate. Me de mano DJ Diego, DJ Luis, mi body boy García Breezy. Suéltala. La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Cristian Nodal llega este 10 de noviembre al UPS Arena de Belmont Park y el 11 de noviembre al Prudential Center de Newark. Boletos a 50% de descuento en áreas selectas solo por 24 horas. Entra a Ticketmaster y no te pierdas esta gran oferta. Consigue tus boletos hoy, hoy solamente a 50% de descuento solo por 24 horas. Cristian Nodal llega este viernes 10 de noviembre a Belmont, Nueva York, y el sábado 11 de noviembre a Newark, Nueva Jersey. No te lo puedes perder.